Muy buenos días, tardes o noches. Esperando se encuentren horridamente bien del otro lado de la pantalla. Como saben, nos encontramos en octubre, mes del terror, donde prácticamente escucharán aterradoras historias de brujas, brujería y lo mejor de todo, de Halloween. Sin más, le invito a escuchar con audífonos y a ponerse cómodo. Aquí comenzamos. Muy buenas noches, comunidad. Mi nombre es Álvaro Cervantes. En mi niñez fui monaguillo, porque el sacerdote de la colonia era mi tío Reginaldo. Así que, obligadamente por mi madre, estuve presente cada domingo en las misas, en bautizos y todo tipo de celebración en la iglesia. A pesar de eso, no me arrepiento, como tampoco reniego de eso, pues me ayudó a tomar buenas o malas decisiones referente a si creía o no en Dios, pero también en ser católico o no. Mi tío el sacerdote era una buena persona en lo que a servir a Dios se refiere. Este nunca se negó a ayudar a quien lo necesitara, desde darle los santos óleos a la hora que lo mandaban llamar, a visitar a un enfermo moribundo. Yo en ocasiones lo acompañaba por las tardes o los fines de semana. El motivo era la escuela y tenía que hacer mis tareas. Lo que les voy a contar sucedió en una de esas ocasiones en que no lo pude acompañar. Nosotros vivimos al lado del sur de la ciudad y cerca de donde estamos había tierras de siembra en ese tiempo. Una granja avícola y por el borde del canal de riego unas rancherías. En una de ellas vendían leche bronca, quesos y pan recién horneado. Un fin de semana mi madre y yo fuimos a comprar leche y pan. Las señoras ya nos conocían, y ellas y mi madre siempre conversaban mientras la despachaban. La más joven, la señora Amelia, tenía 3 semanas que había nacido su hijo. Le comentó a mi madre que por las noches su bebé no podía dormir. Le dijo que era como si su hijo estuviera asustado, pues miraba el techo y lloraba desconsoladamente, como si le doliera algo. Mi madre le preguntó si ya lo habían bautizado. Ella le dijo que no, ya que su marido se consideraba ateo y no quería que su hijo fuera bautizado. Fue entonces que mi madre le dijo que su hermano era sacerdote y que él podía visitarlo para echarle el agua bendita sin que su marido se enterara. Las mujeres se pusieron de acuerdo con el día, ya que el señor saldría a entregar los quesos a un pueblo y eso le tomaría todo el día. Apenas llegamos a la casa, mi madre se fue a la iglesia para hablar con su hermano. Un día antes de lo sucedido, yo vi a mi tío muy callado, nervioso y torpe en lo que hacía. No se concentraba en darles la plática de catecismo a los niños, así que los despachó a sus casas. Él me despeinó el cabello en señal de despedida. Recuerdo ver a mi tío dirigirse hacia aquellas casas con el agua bendita y lo necesario para bautizar al niño. Ya cuando lo volví a ver, fue en la cama de un hospital. Cuando lo visité, él apenas si podía hablar. Con una seña me hizo que me acercara. Apenas le escuché decirme que eso que le sucedió fue por ser un sacerdote. Le pregunté a qué se refería. Él me contestó que tuvo un encuentro con unas brujas que servían al diablo y él a Dios. Quizás por ser un niño no comprendí bien a qué se refería, sino tiempo después. Mi tío estuvo internado en ese hospital por las graves heridas que con ningún medicamento, ni volviéndolas a saturar, se le cerraban y no sanaron. De ellas salía un horrible olor, como si el sacerdote se estuviera pudriendo por dentro. Era como una espesa pus que brotaba de su cuerpo cada vez que intentaban curarlo. Al cabo de una semana, mi tío falleció. Por muchos años yo veía a mi madre llorar. Creía que era por su hermano, pero cuando ya habían pasado 7 años, mi madre fue internada en el mismo hospital. Esto porque tenía cáncer en su matriz. Yo ya tenía la edad de 17 años cuando ella me contó por qué su hermano, el sacerdote, había fallecido de esa manera. Muy cerca a las rancherías donde íbamos se encontraba una señora, la cual se corría el rumor que era una bruja. Esta resultó ser la suegra de Amelia. El marido no era ateo como se le hizo creer. La señora le ocultó esa información, y ella, al igual que la otra señora, que resultó ser la madre de Amelia, bautizaron al pequeño para que la señora no lo entregara a su amo, para que el niño fuera un brujo en el futuro. La bruja se enteró de lo que habían hecho. Furiosa salió de la casa y fue a encontrar al sacerdote antes de que llegara a la ciudad. Por desgracia, mi tío tuvo ese encuentro con esa señora, la cual estaba acompañada de otras 2 brujas. Se encontró rodeado de oscuridad cuando regresaba a la ciudad. Mientras caminaba comenzó a escuchar algo. Eran entre risas, blasfemias y maldiciones para el servidor de Dios. Mientras más avanzaba, más veía las luces de la ciudad lejos. Comenzó a voltear para todos lados. Las luces de las rancherías también se miraban lejos, y eso le pareció extraño a él. Mi tío le contó a mi madre que sintió como algo le rasgaba la espalda. Eran como navajas afiladas. Él gritó, y fue cuando en plena oscuridad, las figuras de 3 mujeres salieron por entre las tierras. Una de ellas lo maldijo por haber bautizado al niño, pero que ellas iban a cobrarse con su vida lo que había hecho. Mi tío sintió miedo y comenzó a correr pidiéndole a Dios que lo ayudara. Entre carcajadas de las brujas, una de ellas le dijo que eso era terreno de su señor. Al sacerdote le pusieron una revolcada mientras lo lastimaban. Él pedía que lo dejaran, y ya sabes, palabras que Dios es grande y solo Él, y esas cosas. Al día siguiente, como no amaneció en la iglesia, tuvieron que ir a buscarlo. A los 2 días lo encontraron dentro de una zanja, en las condiciones en que lo vimos. Todo por haber bautizado a ese niño, el cual las brujas ya le habían echado el ojo, me dijo mi madre. Ella durante todo ese tiempo se sintió responsable por la muerte de su hermano el sacerdote. Por desgracia, mi madre falleció a los pocos meses de haber ingresado a ese hospital. Creo que la culpa de ella era tan fuerte que solo a mí me lo confesó, pues yo estuve ahí cuando ella se ofreció mandar al sacerdote. Si ella hubiese sabido que ahí habitaban brujas, no lo hubiera hecho. Muchas gracias por escuchar mi anécdota. Mi hermana Areli se graduó en el año 2011 en licenciatura en educación. Ella, al igual que muchos, tuvieron que salir a dar clases en lugares alejados, como el campo o rancherías, y algunos en otras ciudades. En ese pueblo, mi hermana tuvo un encuentro con unas brujas que habitaban cerca al pueblo ubicado en la Sierra de Hidalgo. Para mi hermana, fue una experiencia de la cual hasta el día de hoy no olvida. Las costumbres en cada región son diferentes, y en ese pueblo no fue la excepción. Había varias familias, al igual que otras que estaban un poco más lejos, todas alrededor o a las afueras. Ella fue recibida por un matrimonio de ancianos, los cuales eran personas muy agradables. eran los que la ponían al tanto de las costumbres del pueblo y su gente. Ellos le decían qué podía o no hacer, ya que sería la profesora de los niños. El par de ancianos le contaron que cerca del pueblo había unas brujas, y que era mejor no meterse con ellas, como tampoco era agradable tener algún encuentro con estas malditas. Mi hermana, que en ese tiempo era escéptica en lo que al tema de lo paranormal se refiere, como tampoco creía en brujas, por no ofender al par de ancianos diciéndoles que eso eran solo cuentos de gente de campo, les aseguró que tendría cuidado en no toparse con ellas. Fue conociendo a sus habitantes en poco tiempo, así como sus costumbres, y la mayoría de ellos le hacían la misma recomendación de no salir del pueblo al oscurecer. Areli ya tenía varios meses en el pueblo. Era conocida por la mayoría de ellos. Don Jacinto era el dueño de unas huertas de manzanas y le dijo a mi hermana que, cuando ella gustara ir a cortar las manzanas, podía hacerlo. Mi hermana una tarde fue a la huerta de Don Jacinto y la acompañaron tres de sus alumnos. Mientras se dirigían a la huerta, Facundo, uno de los niños, le comenzó a decir a mi hermana que era mejor no meterse mucho en la huerta, porque la noche estaba por llegar y no quería que los encontraran las brujas. Ella, para tranquilizarle, le dijo que no se preocupara, que no había brujas y que ella se lo aseguraba. Pero los niños aún así comenzaron a contar de cosas que habían sucedido con esas mujeres y cómo habían desaparecido niños muy pequeños en años anteriores. Ella les miraba sus caritas de angustia cada vez que le contaban lo que las personas adultas decían. Mi hermana prefirió solo llevarse algunas manzanas y regresar al pueblo, que les quedaba 20 minutos de las huertas de Don Jacinto. Así que salieron de estas y comenzaron a caminar. Mi hermana les dijo a los niños más pequeños que se tomaran de la mano y caminaran delante de ella, mientras el más grande caminó a su lado. Mi hermana vio a una mujer que se escondía entre los manzanos y decidió llevarse al más pequeño en sus brazos. A los otros dos les dijo que se apresuraran. Ellos entendieron lo que sucedía. Cuando pasaron por donde mi hermana había visto a la bruja, el huerto se veía entre penumbras, a pesar de que aún no caía la noche. Pero se percató que una extraña mujer los comenzó a seguir. Areli volteaba muy de seguido para ver si la mujer venía aún detrás de ellos. Se llevó el susto de su vida cuando, hacía unos momentos, aquella mujer se veía joven, y ahora era una anciana con una ropa oscura y sucia. Su cabello cano y su rostro excesivo de arrugas le daban una apariencia antinatural. El pueblo, a pesar de que se encontraba ya cerca, ella, por la desesperación y el miedo, lo veía muy lejos. A un lado del camino se encontraba otra mujer. Facundo le dijo a Areli que esa mujer era una bruja. Sintió como el niño que cargaba en sus brazos la apretaba fuertemente, y la niña su mano. La mujer les decía que si le regalaba las manzanas, pero mi hermana no le hizo caso y le dijo a Facundo que se apresurara. Mi hermana nos contó que sentía como si su corazón se le fuera a salir por la garganta, mientras las dos mujeres se reían de ella. Fue cuando los niños comenzaron a gritar y a llorar. Intentaba llegar al pueblo lo más rápido que sus piernas se lo permitían, y no miraban hacia atrás, pues los pasos detrás en el camino empedrado les hacían saber que ya se encontraban demasiado cerca de ellos. Ella sintió cómo le rasgaban su espalda con algo afilado, pero no quiso gritar para no espantar a los niños. Sentía cómo todo su alrededor le daba vueltas. Fue cuando vio a uno de los arrieros en el camino, sacar su machete y golpear el suelo con él. Escuchó unos chillidos como si de unos pájaros nocturnos se tratase. Vio cómo los dos niños corrieron hacia el hombre, y este nuevamente volvió a hacer lo mismo con el machete. Pero esta vez, los chillidos se escuchaban alejándose de ellos. El hombre miró molesto a mi hermana y le dijo que había sido muy imprudente lo que hizo, pues ya se le había advertido que no saliera del pueblo antes de que cayera la noche. Ella preguntó quiénes eran esas mujeres. Fue cuando Facundo le aseguró que aquellas eran las brujas que ya le habían dicho. El par de ancianos curaron las heridas de mi hermana y le preguntaron si ahora creía en brujas. Y ella contestó simplemente que sí. Mi hermana tiene unas leves marcas en su espalda que le quedaron como recordatorio de su encuentro con unas brujas que vivían cerca de aquel pueblo. Después, cuando mi hermana regresó a la ciudad, mi madre la llevó con una curandera para que la protegiera, ya que no le quisieron dar el cambio a otro lugar como lo había solicitado. Mi madre me contó que la señora le aseguró a mi hermana que las brujas solo le habían hecho una advertencia, o quizás solo querían darle un susto. La verdad no lo sé. Las brujas son territoriales y no dejan ir a una persona nada más porque sí. Areli ya trabaja impartiendo clases en un colegio privado, pues ella asegura que aquellas brujas no la dejaron tranquila mientras ella estuvo en ese pueblo. Cerca de nuestro pueblo habitaban tres mujeres las cuales se decía que eran brujas. Yo recuerdo muy bien a dos de ellas, a pesar de que han pasado décadas. Una porque tenía una horrible cicatriz cerca de su barbilla, y la otra porque no caminaba bien, lo hacía cojeando. Mi nombre es Azarías, y no solamente tuve un solo encuentro con alguna de aquellas tres brujas, pero en esta ocasión les contaré cómo dos de ellas me ayudaron. Tenía la edad de 12 años en ese entonces. Soy el tercero de cinco hermanos. Mi padre era uno de esos borrachos que llegaban a las altas horas de la madrugada, después de haberse gastado el dinero en la cantina y el burdel del pueblo. Él trabajaba en uno de los tantos aserraderos que se encuentran en la Sierra de Durango. Él se llevaba a mis dos hermanos mayores a trabajar las mismas jornadas de trabajo. Aparte, el muy maldito cobraba los sueldos de mis hermanos a la hora de la paga. Esto porque ellos eran menores de edad, 17 y 15 años. A mí no me llevaba porque el señor que los contrataba para la tala de los árboles no quería problemas, según él. Aunque eso no era así, ya que muchos de mis amigos de mi misma edad trabajaban en ese lugar. Yo por las mañanas llevaba el pastoreo de las pocas chivas que nos quedaban. Esto porque mi padre perdía una o dos con el cantinero o en una de sus malditas apuestas. Y esa mañana se encontraban aquellas dos brujas cerca del arroyo. Ellas buscaban hierbas entre las rocas, porque con ellas hacían sus cosas de curaciones o lo que hicieran con ellas, sepa Dios. Yo las veía desde una distancia prudente, porque a decirles la verdad, sí me causaban un poco de miedo. Ya estaba por retirarme del lugar, cuando vi a Ruperto y a Juan Ramón que comenzaron a lanzarles piedras y maldiciones al par de señoras. Eso me hizo enojar mucho porque a pesar de ser brujas, ellas no se metían con nadie. Sentí tanto coraje que fui hasta donde estaban ellos y con la vara que traía para arriar a las chivas, comencé a darles de golpes. Debo confesar que a mí también me dieron de golpes por parte de esos dos. Pero las brujas, en vez de huir, comenzaron a lanzarles piedras a esos dos, lo que hizo que salieran corriendo. No sin antes decirles a las brujas maldiciones, y quién sabe qué tantas cosas. Recuerdo que la bruja que tenía la cicatriz me dijo que era un estúpido por andarme metiendo a los golpes con esos dos bravucones, y aún así me dio las gracias. La otra bruja traía en su mano unas hierbas las cuales mordisqueó y me las colocó en la frente, sujetándolas con un pañuelo. Esto para que se me bajaran los golpes que me habían dado aquellos dos. Pero la verdad, los catorrazos que me dieron Ruperto y Juan Ramón no fueron nada con la paliza que me dio mi padre, porque se enteró que había defendido a aquellas brujas. La verdad, me la aguanté para que él no se desquitara con mi madre, a la cual también maltrataba. Así estuve por alrededor de una semana con el cuerpo todo adolorido. Yo deseaba asistir a la escuela como los otros niños de mi edad, como mis dos hermanos menores. En ese tiempo apenas si sabía leer o escribir. Esto me entristecía, al igual que dejar a mi madre, porque yo ya estaba pensando seriamente en irme del pueblo. Tuve la loca idea de llevarles una chiva a las brujas para que me ayudaran con mi padre. No voy a mentirles que hubo momentos en los que deseaba la muerte. Esto para que ya no nos golpeara y no les quitara su dinero a mis hermanos. No teníamos una buena vida con él, por su vicio del alcohol. Así que tuve que armarme de valor para pedirles ese favor a las brujas. Cuando llegué a casa de estas, fui recibido por la que no conocía. En verdad, era una mujer muy fea, y al verla me causaba terror, más que a las otras dos. Tartamudeando le expliqué lo que quería. Ella me miraba muy tranquila y me dijo que yo era muy joven para que mi mente y corazón deseara algo así. También me explicó que desear la muerte a mi propio padre era maldecirme a mí mismo, así que ella se haría cargo. Me pidió que me llevara la chiva y que regresara con ella en 2 semanas. No me quedó más remedio que regresar a casa y no decirle a nadie lo que había intentado hacer. Ya estaba por concluir las 2 semanas cuando llegó mi padre muy apresurado y le dijo a mi madre que se iba con un grupo de trabajadores al otro lado de la sierra y que regresarían en 3 meses. Así que tuve que llevarle la mejor chiva a las brujas como pago por mandar ese tiempo a mi padre lejos de nosotros. Ellas me recibieron al verme llegar y se pusieron contentas por el pago recibido. A partir de ese día, pocas fueron las ocasiones que tuve algún encuentro con aquellas 3 brujas. Pasaron alrededor de 5 años y ellas se marcharon sin que nadie se diera cuenta. Han pasado más de 50 años y a mi padre jamás lo volvimos a ver. Esto porque nunca regresó. Ese fue el favor que aquellas 3 brujas me hicieron con el pago de aquella chiva. Como ven en este relato, no todas las brujas son malas. Muchas gracias por escucharme. Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentario.